¿cierto?, de la representación de los niños, niñas y adolescentes, NNA, o simplemente niños o menores de edad. Los casos que ya le había dicho en el artículo 19. Pero este artículo 19 también contempla un caso bien excepcional que es interesante no olvidar, que es importante no olvidarlo. Habla de una representación que no está referido a esto, no sé por qué lo pusieron aquí, no sé por qué lo ponen en esta ley, pero lo pusieron ahí nuevo. Y dice, si se le agregó ahí, porque la norma no estaba originalmente ahí, no sé si alguien puede leer el artículo 19. ¿De 12? De la ley 19.968. ¿Usted tiene aquí la ley? Busque el artículo 19, señor. 19. Léalo, por favor. ¿Completo? Léalo completo. Oiga. Representación. Señor, mire. En todos los asuntos de... Espera un poquito. Siempre cuando partan leyendo un artículo, partan con el artículo. Artículo tanto y después lo leo. ¿Ya? Con todo respeto, sí, para explicarle no. Porque así nos decían a nosotros, que la verdad que nunca entendí muy bien, ¿eh?, pero nos enseñaron a nosotros cuando yo estudié Derecho, cuando partan, dice artículo tanto y lo leen después. ¿Ya? Porque si uno sabe qué pasa, va ejercitando, relacionando el número con el artículo, y después uno necesita saberse el cuarto, porque cuando se tira a capela después en un juicio, uno es importante que sepa el número del artículo. ¿Ya? Es un truquito más que nada, no es nada de crítica, es un truquito. Dele nomás. Artículo 19. Representación. En todos los asuntos de competencia de los juzgados de familia en que aparezcan involucrados intereses de niños, niñas, adolescentes o incapaces, el juez deberá velar porque estos se encuentren debidamente representados. El juez designará a un abogado perteneciente a la respectiva corporación de asistencia judicial o a cualquier institución pública o privada que se dedique a la defensa, promoción o protección de sus derechos, o en los casos en que carezca de representante legal, o cuando por motivos fundados el juez estime que sus intereses son independientes o contradictorios con los de aquel a quien corresponda legalmente su representación. La persona así designada será el curador ad litem del niño, niña, adolescente o incapaz, por el solo ministerio de la ley, y su representación se extenderá a todas las actuaciones judiciales, incluyendo el ejercicio de la acción penal prevista como un derecho de la víctima en el artículo 109, letra B, del Código Procesal Penal. De la falta de designación de representante de que trata este artículo, podrán reclamar las instituciones mencionadas en el inciso segundo o cualquier persona que tenga interés en ello. En los casos del inciso segundo del artículo 332 del Código Civil, aquel de los padres en cuyo hogar vive el alimentario mayor de edad se entenderá legitimado por el solo ministerio de la ley para demandar, cobrar y percibir alimentos de quien corresponda, en interés del alimentario, sin perjuicio del derecho de éste para actuar personalmente si lo estima conveniente. Si el alimentario no actúa personalmente, se entenderá que acepta la legitimación activa del padre o madre junto a quien vive. Ya. ¿Esa es la que enseñó usted, profe? Una representación que se trae. Eso. Entonces, mire, aquí hay dos cosas. La primera, que se me olvidó de nada. Resulta de que si usted no le designa, se puede reclamar para la designación. Y lo más importante es que ya esta norma no es solamente cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, ya no se trata solamente del caso que está aquí en el artículo 19, sino que tenemos que relacionarlo con el artículo 50 de la ley 21.430, que es la ley de garantías y derechos, ¿cierto? Garantía de derechos y protección integral de los niños, de la niña y adolescencia, que ahí dice que en todos los casos siempre tiene que tener un abogado. ¿Ya? Ahora, el último artículo, o sea, el último inciso de este artículo 19, yo le decía que es algo curioso porque se refiere a una materia que no tiene nada que ver con esto, que es derecho de alimentos. Y en ella Este artículo 19 nos dice, oiga, inciso final, en aquellos casos en que un alimentario, miren ustedes, mayor de edad, es decir, ¿qué es lo que pasa con la mayoría de edad? ¿Qué efecto civil emancipación produce la emancipación? Y sin embargo, este chico está emancipado, este hijo, pero la ley de pleno derecho autoriza a la madre o el padre que viva, en cuya casa viva este hijo, para representarlo en los juicios de alimentos, para demandar o comprar y percibir alimentos. Por el solo ministerio de la ley, no necesita que este hijo le dé poder para que la represente, porque eso sería lo lógico. Ya que este hijo le dijera, mamá, te voy a dar un mandato, o en el mismo tribunal, para que tú cobres. Y o demande, se entiende también que es para pedir aumento de pensión de alimentos también, no dice la ley expresamente, pero todo se ha aceptado que sea para demandar y pedir aumento de las pensiones de alimentos. A menos, dice la ley, que este hijo quiera demandar por sí mismo. ¿Ya? Porque puede ocurrir de que el alimentario quiera seguir solo su causa, lo puede hacer perfectamente, no tiene ningún problema. Porque si los alimentos son para él, el padre que ha actuado en su representación lo hace con ese solo objeto, como representante, porque la pensión no es para la mamá ni es para el papá, es para el hijo. Pero es interesante porque este es uno de los casos de representación excepcionalísimos, solo para estos efectos. Un hijo ya emancipado, es decir, con su capacidad legal plena, es representado para estos efectos, es decir, para cobrar, para demandar y para percibir alimentos. ¿Ya? Aquí entonces hemos visto ya la representación y la comparecencia en juicio. Vámonos ahora con la potestad cautelar. ¿A qué se refiere la potestad cautelar? Esto es la potestad que tienen los jueces para dictar medidas cautelares o medidas precautorias. Ustedes cuando estudiaron derecho procesal, ¿cierto?, y otras normativas, ¿se acuerdan que estaba lleno? ¿Cierto? No lleno. Había muchas medidas que los jueces podían decretar con el objeto de asegurar el resultado del juicio, ¿cierto? Y estas buscan, en definitiva, garantizar que el cumplimiento del juicio o precaver algún hecho eventual que pudiera afectar los resultados del juicio puedan dictarse estas medidas con este fin. Entonces, la ley nuestra, en el artículo 22, cuando habla de la potestad cautelar, nos dice que en cualquier etapa del procedimiento, aún antes de su inicio, que es una norma muy parecida a la de las medidas cautelares del Código de Procedimiento Civil, dice, podrá adoptar todas aquellas medidas cautelares, etcétera, que estime, ya sea de oficio, como dijimos, o petición de parte. Y cuando habla de todas, o sea, todas. Y uno lo primero que tiene que remitirse al Código de Procedimiento Civil. Y tenemos hartas, ¿cierto? Ahí tenemos la guarda de posesión de sello, las medidas innovativas, las medidas conservativas, etcétera. Por ejemplo, la prohibición de celebrar actos de contrato, que uno la que más pide, ¿cierto? La que más declara, la que más solicita, siempre es la medida esta de la prohibición de celebrar actos de contrato, etcétera. Y tenemos no solamente esas, sino que podemos aplicar todas las que nos dice nuestra ley. Y nuestra ley parte en el artículo 22 con una regla general para decretar. Y habla de dos tipos de medidas en general. Una que se le va a llamar conservativas y otras innovativas, en términos genéricos. ¿Cuáles son las conservativas? Son aquellas que tienden a dejar las cosas en el estado en que estaban, para asegurar ciertas cosas que no cambien, ¿cierto?, y que podrían perjudicar el resultado. Por ejemplo, la que te dije anteriormente, que tiene fines patrimoniales, Por ejemplo, prohibición de celebrar actos y contratos. Es una medida conservativa. ¿Qué es lo que tiene por objeto? Que el patrimonio de una persona, por regla general, estoy hablando de eso, no pueda mutarse. O sea, que el demandado, por ejemplo, de divorcio, no pueda vender determinados bienes que después, en caso de una compensación económica, no pudiera hacerse efectivo. O si yo quisiera después liquidar la sociedad conyugal, no tuviera bienes la sociedad conyugal, porque el demandado se deshizo de los bienes y va a ser muy difícil después lograr que estos bienes se restituyan al patrimonio familiar, al patrimonio social, para poder hacer una buena liquidación. Entonces se pretende a través de estas medidas mantenerlo. Y hay otras que se les llama innovativas. Y las innovativas son aquellas que tienden a cambiar una situación actual. Por ejemplo, si estamos hablando de un juicio de cuidado personal, que desde ya me entreguen el hijo, estamos discutiendo el cuidado del hijo, con la pura demanda o con una medida cautelar posterior, yo voy a pedir que me entreguen a mi hijo. ¿Ya? O que establezcan un régimen provisional. Además, tenemos medidas cautelares en medidas de protección, en el artículo 71 de la ley 19.968. Ojo, artículo 71. Hay un listado de medidas cautelares para proteger a los niños, como por ejemplo la prohibición de un padre acercarse, la suspensión de un régimen de relación directa y regular, la entrega del niño al otro padre o algún familiar para resguardarlo por los daños, por los perjuicios que está sufriendo un niño, el riesgo que tiene, ingresar al niño a un establecimiento residencial, ingresar a un niño a un cuidado alternativo, por ejemplo, como lo pasó en los Flanders, ¿cierto? Que se lo entregan a una familia de acogidas, que se llama. O en violencia intrafamiliar, donde tenemos una cantidad, pero tremenda, de medidas cautelares para proteger a la víctima. Salida del denunciado del hogar común, prohibición de acercarse a la víctima. Incluso tenemos las tobilleras esas que se le ponen para evitar que se acerque, porque y que tienen una señal que permite monitorearlo para los efectos de evitar que la persona se acerque a la víctima, porque a veces con la medida, el tipo sabe que tiene la medida pero no le da miedo, y con el acercamiento ese que tiene la casa se puede controlar y saber que se está acercando para proteger, porque usted sabe la cantidad de gente que muere por violencia intrafamiliar, mujeres sobre todo. Entonces, prohibición de armas, prohibición de celebrar acto y contrato, etcétera, muchas. ¿Y qué es lo que vamos a tener de requisitos? Cada una van a tener sus propios requisitos. Pero vamos a las reglas generales primero. Las reglas generales nos van a pedir, y esto es un gran, esto quiero que ustedes lo aprendan bien, porque es un gran error que se comete mucho en los tribunales. Se pide, primero, que haya verisimilitud del derecho y peligro en la demora. ¿Qué significa verisimilitud del derecho? O sea, acreditar que efectivamente yo tengo el derecho respecto de un niño. Por ejemplo, quiero que me entreguen a un niño, estoy pidiendo una demanda de cuidado personal. ¿Es verosímil el derecho que tengo? Sí, porque yo acompaño aquí un certificado donde consta que yo soy el padre. ¿Ya? Y además, estoy acreditando, estoy fundando en que el niño está en riesgo con la madre. ¿Ya? Que la madre, por ejemplo, tiene un trastorno, que castiga al niño, lo maltrata, etc. Una serie de datos de eso. ¿Me entiendes? Voy a preguntar algo. Sí, profesor. ¿Qué sucede en los casos que el riesgo no es la madre, sino que es el padre? Pero la madre, aún así, tiene una relación con el padre del niño. En este caso, igual podría tener algún tipo de sanción. O sea, se podría... A ver, si hay un régimen de relación directa y regular, se podría pedir la suspensión. Y si no hay nada, porque hay mucha gente que se separa y los niños siguen viviendo, pero están en riesgo de ir a ver al papá. A lo mejor la mamá lo manda siempre al papá y el papá es un gallo criminal, un delincuente, drogadicto, todo eso. Ahí tendría que ver usted alguna medida de las otras, de las que dijimos aquí, de protección. Porque estas son más bien el Estado interviniendo a favor de un niño. No del papá o de la mamá, sino que el Estado es el que interviene aquí. ¿Ya? Porque la mamá a lo mejor oculta, por ejemplo, ¿qué pasa con los niños cuando son abusados y las mamás no quieren denunciar porque resulta que el que abusó es su papá? Porque normalmente, ¿cierto?, los abusos sexuales de los niños son producidos por familiares. son parientes, personas de mucha confianza de la casa. Entonces es un hermano, un tío. Entonces los papás le tiran tierra a la cuestión encima para que nadie sepa, y los gallos siguen abusando de los niños y no los protegen. Entonces el riesgo ahí de la propia familia, para eso está el sistema proteccional, ¿ya? Y aquí también tenemos medidas cautelares para esos casos. Podemos sacarlo incluso de la familia completa del niño, ¿ya? No de un papá con el otro, sino que lo sacamos al niño y lo ponemos o con una familia de acogida o con una residencia, por ejemplo, ¿ya? Que sería lo que sea. ¿Me entienden? Y hay una relación, ¿cierto? ¿Ah? Entre, hay una relación en cuanto a poner al niño primero son familiares y después viene la residencia. Claro, eso es. A ver, porque tiene un video después. Es que eso más de fondo, eso no sé si lo tenés que haber pasado, no, yo tengo los proyectos procesales, pero ya se lo cuento igual. Se lo cuento igual. Claro, lo que se pretende primero es que el niño quede con su familia. Porque el niño, de acuerdo a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, de acuerdo a la Ley 21.430 de Garantía de la Niñez, los niños tienen el derecho a vivir en familia. Lo primero que se respeta es que los niños permanezcan con su familia y se pueda trabajar con ellos. Cuando ya no se pueda con la familia, podemos buscar la familia extensa. Los abuelos, ¿cierto? Los tíos, qué sé yo. Y ya cuando no podemos trabajar y no hay nadie, ahí recién pensamos en sacar al niño de la familia y ponerlo con una familia sustituta, ¿cierto? O con una residencia. ¿Me entiendes? Siempre va a haber como un orden. Se prefiere, la ley dice, se preferirá pariente, se preferirá familia de confianza, etc. Siempre lo más cercano, porque lo que pretendemos es evitar los tremendos choques que le puede provocar a un niño, sacarlo y separarlo de sus padres. ¿No? Entonces, eso es lo que se pretende en primer lugar. Entonces, tenemos la verisimilitud del derecho y el peligro, la demora. Oiga, esta gravedad del tema es tan relevante que si mantenemos por más tiempo al niño en esta situación, o si mantenemos los bienes del demandado así, por demorar en el juicio, resulta de que el gallo va a vender todo. O el niño va a seguir siendo dañado por la madre o el padre que lo tiene, etc. O si yo no veo a mi hijo luego, no mantengo un régimen, mi hijo se va a olvidar de mí. Peligro la demora. ¿Puedo decretar una medida cautelar? Sí, puedo decretarla porque esto. Entonces, ustedes tienen que alegar todas estas cosas. ¿Ya? Tienen que alegar, es decir, lo primero, la verisimilitud del derecho invocado, el peligro, la demora, interés superior del niño, la gravedad del tema, y plantearlo así. ¿Por qué se lo digo de esta forma? Es porque normalmente ustedes van a ver que cuando se presenta una demanda, piden medidas cautelares y dicen, solicito entonces como medida cautelar se me eche el niño, y no lo fundan en nada. Entonces ustedes tienen que decir, señoría, vengo a solicitar una medida cautelar innovativa, por ejemplo, fundado en el derecho y la verisimilitud del derecho, explico por qué, el peligro, la demora, ¿cierto? ¿Tiene alguien el 22 por ahí que lo pueda leer? ¿El 22? Léalo, por favor. Dice, artículo 22, potestad cautelar, sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes especiales, en cualquier etapa del procedimiento o antes de su inicio, el juez, de oficio o a petición de parte, teniendo en cuenta la verosimilitud del derecho invocado y el peligro, la demora que implica la tramitación, podrá decretar las medidas cautelares conservativas o innovativas que estime procedentes. Estas últimas solo podrán disponerse en situaciones urgentes y cuando lo exija el interés superior del niño, niña o adolescente, o cuando lo aconseje la inminencia del daño que se trate de evitar. Las medidas cautelares podrán llevarse a efecto aún antes de notificarse a la persona contra quien se dicten, siempre que existan razones graves para ello y el tribunal así lo ordene expresamente. Transcurridos los 5 días sin que la notificación se efectúe, quedará sin valor las diligencias practicadas. El juez de familia podrá ampliar este plazo por motivos fundados. En todos los demás, resultarán aplicables las normas contenidas en los títulos 4 y 5 del libro 2 del Código de Procedimiento Civil. Y sin perjuicio de lo anterior, tratándose del procedimiento previsto en el párrafo 1 del título 4 de esta ley, solo podrán adoptarse las medidas señaladas en el artículo 71. ¿Se fija entonces peligro, la demora, la gravedad del daño que se pretende evitar, etcétera? Todos esos requisitos ustedes pónganlo ahí cuando quieran pedir una medida cautelar. No basta llegar y pedirla, porque eso es lo que normalmente todos hacen. Al primer otro sí, se decrete la medida cautelar de entregarme al hijo. Y no explican por qué, no explican los fundamentos, ni nada, el peligro, la demora, ni nada de eso. Fúndenla. Ese es el kit del asunto. Se puede impedir en cualquier etapa, incluso se puede pedir con la demanda. ¿Ya? Antes del inicio del procedimiento. Al inicio del procedimiento se inicia con la demanda. Entonces ustedes, antes incluso podrían pedir una medida cautelar y notificarla. Pero como una medida perjudicial, se les llama perjudicial precautoria. Pero tienen que interponer rápidamente la demanda y notificarla al quinto día o pedir que se le amplíe el plazo, tal como lo vieron ustedes en el Código de Procedimiento Civil cuando vieron los procesos de las medidas cautelares. ¿Ya? Se pueden aplicar entonces estas generales y las especiales. Ahora, yo les dije que también habían especiales. En violencia intrafamiliar van a ver ustedes que se pueden aplicar todas las que establece el artículo 92 de la ley del Tribunal de Familia y además las otras que el juez crea necesarias para darle seguridad a la víctima. En cambio, como dice la norma, ahí en las de, la de las medidas de protección, hasta ahora son solo las que dice el artículo 71, es decir, tienen un carácter taxativo, están señaladas y no se pueden pedir otras. Si ustedes me preguntan, esto ya es práctica, los jueces tiran cualquier medida cautelar de aquí, la ley dice cuáles son específicamente. Incluso me parece que ahora en una modificación que viene a la ley de tribunales de familia, lo van a dejar como amplio también, que se puedan pedir otras medidas cautelares aparte de las que están ahí señaladas en el artículo 71. ¿Ya? Ahí dice que son esas y no se pueden pedir otras. El inciso final del artículo 22 dice que solo se pueden decir esas, ¿se fijan? En la parte final de la norma. Así que lo que me importa a mí es que ustedes cuando pidan medidas cautelares las funden, no las pidan y las disparen. Eso es lo que tienen que estar ustedes preparados. Vamos a las notificaciones. Por favor, si alguien puede leer la norma. ¿Cuál es el artículo 23 de la Ley de Tribunales de Familia? ¿Completo? Completo, la dice. Permiso, voy a sentarme, ¿no? Ya, dice el artículo 23, notificaciones. La primera notificación a la demandada se efectuará personalmente por un funcionario que haya sido designado para cumplir esta función por el juez presidente del comité de jueces, a propuesta del administrador del tribunal. Dicho funcionario tendrá el carácter de ministro de fe para estos efectos. La parte interesada podrá siempre encargar a su costa la práctica de la notificación por un receptor judicial. En los casos en que no resulte posible practicar la primera notificación personalmente, por no ser habida la persona a quien se debe notificar, y siempre que el ministro de fe encargado de la diligencia establezca cuál es su habitación o el lugar donde habitualmente ejerce su industria, profesión o empleo, y que se encuentra en el lugar del juicio, de lo que dejará constancia, se procederá a su notificación en el mismo acto y sin necesidad de nueva orden del tribunal, en la forma señalada en los incisos segundo y tercero del artículo 44 del Código de Procedimiento Civil. El ministro de fe dará aviso de esta notificación a ambas partes el mismo día en que se efectúe o a más tardar el día siguiente, dirigiéndoles carta certificada. La omisión en el envío de la carta no invalidará la notificación, pero hará responsable al infractor de los daños y perjuicios que se originen y el tribunal, previa audiencia del afectado, deberá imponerle alguna de las medidas que señalan en los números 2, 3 y 4 del inciso tercero del artículo 532 del Código Orgánico de Tribunales. Cuando la demanda deba notificarse a persona cuya individualización o domicilio sean difíciles de determinar, el juez dispondrá que se practique por cualquier medio idóneo que garantice la debida información del notificado para el adecuado ejercicio de sus derechos. Las restantes notificaciones se practicarán por el estado diario electrónico, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso séptimo. Excepcionalmente y por resolución fundada, el juez podrá ordenar que la notificación se practique por personal de carabineros o de la policía de investigaciones. Los abogados patrocinantes y los mandatarios judiciales de las partes, en la primera actuación que realicen en el proceso, deberán indicar otra forma de notificación electrónica que elijan para sí, que el juez califique como expedita y eficaz. bajo apercibimiento de serle notificadas por el Estado Diario Electrónico todas las resoluciones que se dicten en lo sucesivo del proceso. El medio de notificación indicado para las partes será aplicable también respecto de las sentencias definitivas y las resoluciones que se ordene la comparecencia personal de las partes que no hayan sido expedidas en el curso de alguna de las audiencias. Con todo, si el demandado no hubiera realizado ninguna actuación en juicio o si las partes no hubieran designado un medio de notificación electrónico cuando comparecieren, conforme a lo dispuesto en el inciso final del artículo 18, estas resoluciones serán notificadas por carta certificada. Las notificaciones por carta certificada se entenderán practicadas desde el tercer día siguiente a aquel en que fueron expedidas, de lo que se dejará constancia. La notificación electrónica se entenderá practicada desde el momento de su envío. Claro, ¿cierto? Ya que hay que distinguir varias cosas. La primera, valga la redundancia, la primera notificación. ¿Cómo se practica la primera notificación? Según las reglas generales, personalmente. ¿Y quién va a cumplir esta notificación? La ley nos dice aquí que va a ser un funcionario del tribunal designado por el juez presidente. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del juez presidente, del comité de jueces? Va a ser él el que va a designar, pero va a ser una propuesta hecha por el administrador del tribunal. Ahí tenemos el primer tema: personal por un funcionario del tribunal. La verdad que la mayoría de los tribunales no hay un funcionario designado para practicar estas cosas, porque se optó, después que quedó la escoba los tribunales, ¿cierto? Se optó porque crear en cada corte de apelaciones un equipo de notificadores, un centro de notificadores. Aquí en Concepción se creó uno que se llama, es un centro integrado de notificaciones. Y este centro integrado de notificaciones son personas que están creados por autoacordado, por una resolución administrativa, no están en la ley en ninguna parte. Y ellos tienen su oficina aquí en Concepción. ¿Y por qué se llama integrado? Porque no solo notifican materia del juzgado de familia, sino que también lo hacen en materia del procedimiento penal y el procedimiento laboral. ¿Ya? Y abarcan esta zona, abarcan toda la corte de apelaciones prácticamente. ¿Eh? Están estos funcionarios. O sea, lo que nos dice la ley es que es un funcionario designado por el juez presidente, ¿cierto? Propuesta del administrador, pero en la práctica lo están haciendo un centro de notificaciones aquí en Concepción. Eso es lo primero que tenemos que quedar claro. Luego la ley nos dice que igual, a costa mía, yo puedo pedir que la notificación se practique por un receptor judicial. Puedo hacerlo, puedo hacerlo, pero yo me tengo que poner con las lucas para pagarle a ese receptor judicial su honorario, ¿cierto? Que cobra por practicar una notificación. Claro, lo primero, lo tenemos clarito. Ahora, ojo, esta persona que cumple las notificaciones, ya sea el funcionario del tribunal o ya sea este funcionario del centro de notificaciones, solo es ministro de fe para esto. Nada más. Si usted quiere que ese que alguien cumpla las demás funciones que debería cumplir un receptor judicial, va a tener que ponerse con las lucas por un receptor judicial. Por ejemplo, si usted quiere pedir el cumplimiento de una resolución y hay que notificar, por ejemplo, trabar un embargo, hacer retiro de bienes, todo esas cosas, un lanzamiento, cualquier cosa que tuviera que hacer, no puede pedirle a este funcionario. Este funcionario es solo para notificar demandas y otras resoluciones, pero no para el cumplimiento de las demás funciones de un receptor judicial. Para eso, tiene que pagar un receptor judicial. Pero es que no puede hacer todas esas cosas y el que designa el tribunal y el que lo está viendo el centro de notificación, eso, ¿cierto? Eso. ¿Ya? Ya, profe. Entonces, ¿tenemos eso? Perfecto. Ahora, la ley dice que en caso de que no sea posible practicar la notificación personalmente, se puede hacer una especie de artículo 44 del Código de Procedimiento Civil, ¿cierto? Es esa notificación personal que se utiliza, que los de algún le dicen subsidiaria, qué sé yo. Por cédula, ¿no? Claro, que la notifican por cédula, pero tiene que reunir algunas características, unos requisitos especiales. Este ministro de fe tiene que constituirse en el domicilio o el lugar donde presta, ¿cierto?, en la residencia o el lugar de habitación donde está la persona o donde realiza sus industria, profesión o empleo, y debe constituirse y no lo encontró. Entonces tiene que preocuparse de que él esté en el lugar del juicio. ¿Se acuerdan que esa palabrita dice que el receptor tiene que dejar constancia que el demandado se encuentra en el lugar del juicio? ¿Qué significa que se encuentre en el lugar del juicio? Significa que esta persona vive ahí, trabaja ahí o está en esa pieza que vive ahí, pero que en ese preciso momento no está. Pero no es porque no esté ahí porque no viva ahí, sino que él vive ahí pero salió al centro, por ejemplo, a hacer un trámite, o tuvo que ir a otra parte pero urgente, pero vuelve y no lo encontraron. A eso significa que está en el lugar del juicio. ¿Cuál es el lugar del juicio? Es que esa casa o habitación o lugar esté donde se lleva el juicio, que es el lugar donde tiene competencia el tribunal, donde usted está pidiendo que se practique la notificación. ¿Ya? Y si vive, por ejemplo, en La Serena, hay que exhortar al tribunal de La Serena, y en La Serena van a notificar que se encuentra en el lugar del juicio, porque para los efectos de la notificación se entiende que ahí está, le dieron competencia para ese efecto, ¿ya? Porque el juicio no está ahí técnicamente, pero cuando usted hace un exhorto, ese exhorto significa que la persona está en el lugar del juicio, ¿ya? Ahora, fíjense ustedes que lo que le permite, lo que la ley señala ahí, que basta una búsqueda el mismo día. En cambio, si usted hace un paralelo con el Código de Procedimiento Civil para una demanda civil, requiere dos búsquedas en días distintos, ¿ya? Y bastará después con que usted notifique por cédula. ¿Qué significa notificar por cédula? Significa que usted tiene que entregar las copias, tanto de la demanda como la resolución, se las tiene que entregar a una persona adulta que esté en el domicilio o fijarlas en un lugar visible del domicilio. ¿Qué significa que yo se las entregue a una persona adulta? Pregunta. ¿Es capaz? Yo le dije que era adulto aquí en Chile. ¿Mayor de edad? No. ¿Mayor de 21 años? No, 18. Lo vimos la otra vez, lo vimos el semestre pasado. Las mujeres mayores de 12 y los hombres mayores de 14. Perfecto, eso. Adultos en Chile, recuerden, el Código Civil dice los que han dejado de ser impúberes. ¿Y quiénes dejaron de ser impúberes? ¿Verdad? Mujeres mayores de 12 años, hombres mayores de 14. En Chile esos son los adultos. No es, la mayoría de edad no coincide necesariamente con lo que es adulto. La mayoría de edad es una cosa, la adultez es otra. ¿Ya? Entonces, si yo se le entrego a una niña de 13 años, es válida la notificación. Si le entrego a un hombre de 15 años, es válida la notificación. ¿Ya? Y además me pide que yo le envíe una carta certificada posterior. Eso, tanto en el proceso civil como en el proceso familia, se pide que se le envíe una carta certificada comunicándole que se le notificó una demanda el día tanto en tal parte. ¿Ya? Perfecto. Ahí tenemos la notificación. Luego la ley nos dice que en caso de que sea, difícil ubicación, no me acuerdo muy bien. Sea de difícil determinar. ¿Ya? Dice, cuando la demanda debe notificarse a personas cuya individualización o domicilio sean difíciles de determinar. La ley nos dice, mire, y esto es interesante, porque la ley nos dice que se podrá efectuar por cualquier otro medio idóneo. ¿Qué más dice? Cualquier medio idóneo que garantice la debida información del notificado para el adecuado ejercicio de sus derechos. Claro. ¿Le puedo notificar de otra forma? Sí. Y el problema está que la ley nos dice cuál, y nos da manga ancha. Aquí se ha generado un tremendo problema, porque resulta que si usted trata de pedir una notificación especial, depende mucho del criterio de cada juez. Hay jueces que dicen, no, que la única forma es que tiene que ser por... ¿Cuál es la forma que cuando le difícil la ubicación, la persona... Aviso en los diarios. Si la ley hubiera querido decir aviso en los diarios, lo hubiéramos tenido resuelto hace tiempo. ¿Y por qué no lo dice? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué no dijo eso aviso en el diario? No, porque aparte que esta materia es de primera necesidad, o sea, es algo muy importante. Sí, pero ¿qué hay un tema de fondo? El tema de la protección del... ¿Tiene que ponerse con la nueva tecnología, puede ser? No, pero ¿por qué no dijo específicamente que tiene que hacerse por aviso? Y dio la posibilidad de hacerlo de otra forma. ¿Por qué quieren ustedes? Para que sea más expedito, más rápido, nos dan más chance de poder notificar de cualquier manera. Para que sea más efectivo. ¿No? Cuando ustedes tramiten, se me dan cuenta inmediatamente, puse que la raya hacerlo de esta forma. ¿Por qué? Porque es muy... Muy lento. Se muy caro. Mucho y es caro. Muy caro. Muy caro. Es carísimo. Es carísimo. Porque resulta que... Si ustedes, incluso mire, si fuera. ¿Está con privilegio pobreza? ¿Dónde va a poder hacer eso? Es que con privilegio pobreza, usted. Mire, acuérdense, una notificación de una demanda por aviso en el diario implica pago al diario oficial, ¿cierto? Y además, me parece que son dos o tres avisos publicados en diarios de circulación, no me acuerdo si nacional o local. Vea cuánto cobra, porque la demanda es cara y se puede publicar un extracto, dicen. Pero por cada palabra sale carísimo. Y si usted tiene privilegio de pobreza, lo único que puede aspirar es al aviso en el diario oficial. Ese le puede salir gratis. Pero tiene que pagar lo otro de circulación nacional. O de lo local. Entonces es caro. Lamentablemente los colegas insisten. Muchos tribunales, los jueces, insisten en que tiene que ser por aviso en el diario, cuando la ley dice que puede ser por otra forma. Por ejemplo, caso, juicio de divorcio. No podían pillar al demandado para notificarle la demanda. Último domicilio que logran averiguar, una ciudad del norte. Dan el domicilio en el juzgado de familia. Y en el juzgado dice, en la casa van y dicen que el hombre no vive ahí. Piden aviso en el diario, el juez dice que no, porque tienen que averiguar primero dónde vive y empiezan a pedir oficios a la policía, al registro civil y a todas las entidades para poder ubicar. ¿Ya? Hasta el momento vamos bien. Y me arroja como 6 domicilios distintos que el gallo tenía, por todo Chile. Sin embargo, se tramitan causas penales del hombre allá en la ciudad del norte. Y resulta que lleva juicios penales paralelos, donde el juzgado de garantía lo formaliza por un delito y el hombre señala como domicilio el mismo donde habían dicho que no vivía. Y además da un correo electrónico como forma de notificación. La abogada pide que se le notifique porque el mismo hombre dio el domicilio, que se le notifique por cédula en el domicilio, porque ahí el mismo lo dio en un juicio una semana antes o una semana paralela. Lo dio el mismo está diciendo en otro juicio. Y el juez le pone, no al lugar. Tiene que ser en los domicilios que informó la policía, el registro civil, un domicilio por aquí de Pinto, ¿conocen Pinto? ¿Cierto? Ahí de Chillán hacia la cordillera, por allá en el campo. Y el gallo hacía un día o dos días que había dicho que vivía allá, que vivía todo. No al lugar. se le notifica entonces al correo electrónico que él mismo entregó como medio de notificación en el juzgado de garantía de la ciudad. La juez no al lugar a todo lo que le pedía la abogada. Insiste en el aviso en el diario, no al lugar. ¿Qué le queda a la abogada? Una queja disciplinaria nomás, que le quedaba tirarse un recurso de queja porque el juez le decía todo al lugar. O sea, él quería el aviso, ¿no? No, tampoco. Sí. No, es que al final le decía el aviso, pero insistía en que se mandara. Entonces, al final, la abogada presenta una solicitud de publicación del aviso en el diario y abajo pide un certificado para queja. ¿Adivinen lo que le proveyeron? Al lugar, al tiro. Porque, ¿qué pasa? Y esto le va a pasar, chiquillo. Ojo, práctica. ¿Cómo tenemos práctica? Que los juzgados que proveen son los funcionarios. No es que el juez. Entonces, resulta que el funcionario está proveyendo y arriba el juez está recibiendo toneladas de resoluciones. Entonces los jueces no pueden estar atentos a cada una de las cosas. Por lo tanto, es imprescindible que ustedes tengan una reposición o hagan saltar que el juez pueda revisar los antecedentes. Con una reposición, con cualquier recurso, rectificación, alegar cualquier cosa para que el juez, el funcionario, el magistrado, mire, y el mismo funcionario le diga, le pregunta al magistrado, mire, pasó esto. Porque para que ustedes entiendan, a veces dice, oye, pero mire lo que me resolvió después. Lo que pasa es que está el funcionario resolviendo y le están echando porque son de mero trámite, normalmente son cosas que se repiten. Es lo mismo cuando ustedes apelan y lo pasan a la corte y lo dejan ahí, esperando que arriba le hagan una buena revisión. La sala, ¿qué es lo que va a ver? El relator va a relatarle y le va a relatar así un resumen. Ay, la corte dice, ya no confirmemos. Pero si ustedes piden alegato y alegan, la sala después revisa con mucho más cuidado la causa para resolver. ¿Me entienden? Entonces, siempre tiene que haber una actividad de ustedes para que esto sea mejor revisado. Ya sea a través de un alegato en la corte o ya sea algún recurso que ustedes interpongan abajo para hacer saltar los tapones del juez y pueda revisar con mayor detención. En este caso, claro, después de todo eso le dieron lugar al aviso en el diario, pero hubiera garantizado mucho mejor haberlo notificado por el correo electrónico que él mismo había dado, porque ¿quién va a leer el aviso en el diario? Nadie. Entonces la solución hubiera sido que el juez lo hubiera. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando ustedes quieren demandar un aumento de la pensión de alimentos? Y pasa muchas veces que quieren notificar el aumento y también no pueden encontrar al demandado. Tip. Resulta que en los juicios de alimentos, el demandado está obligado a informar al tribunal cada cambio de empleador que haya tenido o cada cambio de domicilio dentro del plazo de 15 días desde que esto se produce. Y si no lo hace, la parte tiene derecho a pedir que se le aplique una multa por no haberlo hecho, para que lo haga. Mientras no haga el cambio de domicilio, se entenderá que ese domicilio que tiene fijado ahí es el domicilio. Además, ahora la ley 21.389 estableció que cada vez que el demandado haya renunciado, que el abogado que tenía el demandado haya renunciado al patrocinio y poder, tiene que el abogado informar un correo electrónico de su representado para notificarlo. Y si no lo hace, el abogado se puede llevar una multa de hasta 15 unidades tributarias. Ojo, chiquillos, si ustedes tienen. ¿Cuál es la sugerencia que siempre le hago yo? Apenas constituyan el patrocinio y poder, informen un correo electrónico del demandado. ¿Y por qué? Porque cuando ustedes inician la relación, ¿cierto?, con el cliente, normalmente su relación va a ser buena porque está partiendo, pero pueden terminar peleados después. porque no le pagaron los honorarios, o se enojó con usted el cliente porque no le gustó cómo usted iba a la defensa, etcétera, la mire causa. Entonces usted cree y le va a decir, oiga, yo voy a renunciar, ¿me puede dar su correo electrónico? ¿Qué le podría decir su cliente? Si usted más encima, usted se mandó una embarrada, por ejemplo, le va a tirar por la cabeza el mandato, ¿cierto? La somos a la forra. Entonces, lo prudente es que cumplan ustedes con entregar ese correo electrónico cuando parta la relación. Entonces, cuando la terminen, señalen el mismo o déjenlo anotadito ustedes para evitarse después los problemas que pueden tener. Entonces, tenemos un correo electrónico. Yo podría perfectamente pedir, si estoy demandando aumento de pensión de alimento, dos cosas: que se le notifique en el último domicilio que él tiene designado, porque como no lo ha cambiado, que se presume de que él mismo no lo ha cambiado, porque si la ley le está diciendo que tiene que cambiarlo y él no lo ha cambiado, vive ahí. Así que se le notifique ahí, por cédula, porque hace difícil que lo pida. O si señaló un correo electrónico, notificar en el mismo correo electrónico que él fijó como forma de notificación. Y ahí que le notifique la demanda. Puede que dependa del juez también y le pase lo mismo que el caso particular que yo estaba dando. Pero puede que sea un juez más distinto, qué sé yo, y que aplique la ley y que le notifiquen ahí. ¿Ya? Seguimos. Luego la ley nos dice que si fuera difícil notificar, usted podrá requerir excepcionalmente que la notificación sea practicada por personal de carabineros o de investigación. Pero no es un caso muy puntual. ¿Dónde lo hacen? A veces en los campos, porque la gente vive en zonas rurales. En zonas rurales o en barrios que son complejos para llegar. ¿Ya? Hay barrios bravos. Entonces, no se mete, como dice alguno, no echan ni los carabineros. Entonces se pide a veces que se notifiquen por carabineros para evitar cualquier peligro que pueda cumplir el funcionario o el sector judicial. Luego dice, las demás resoluciones se notificarán por el estado diario electrónico. ¿Qué significa eso? ¿Cuál va a ser entonces la regla general de notificación de tribunales de familia? Estado diario, igual que los demás procesos civiles, ¿cierto? Pero no cualquier estado diario electrónico, que ese es el que sirve ahora. Que a usted le llega todo prácticamente por cartas, porque le llega una carta, siempre un correo electrónico a la casa, aunque usted no haya fijado correo electrónico, le llega. Y está, aparece en el correo diario electrónico. Luego dice que es una obligación de los abogados, ¿cierto?, o de las partes, fijar una forma especial de notificación bajo apercibimiento de que si no lo hacen, se le notificará todo por el estado diario electrónico. Y a este mismo correo electrónico que ustedes hubieran fijado, se le va a notificar la comparecencia personal cuando tengan que ir las partes personalmente al tribunal o cuando se le notifique la sentencia. Es decir, tienen forma de notificación especial la primera, la que ordena la comparecencia de las partes. ¿Se acuerdan del artículo 48 del Código de Procedimiento Civil, las notificaciones por cédula? La que ordena la comparecencia personal de las partes y la que notifica la sentencia. Se va a notificar al correo electrónico. ¿Ya? Ahora dice la ley, si el demandado no hubiere comparecido durante todo el juicio o no hubiere fijado una forma especial de notificación, se le va a notificar la sentencia o la resolución que ordena su comparecencia por carta certificada. ¿Ya? ¿Clarito? La norma está ahí clarita. Pero hay algo que nos sale. ¿Y qué pasa con las resoluciones que se dictan en audiencia? Se tienen que notificar. ¿De qué forma? ¿De ple? De pleno derecho. De pleno derecho. No sale ni una parte. Pero por el solo hecho de la audiencia se entienden notificadas todas las resoluciones que se dicten en audiencia. A menos que se trate de la sentencia o la que ordena la comparecencia personal de las partes. ¿Por qué? Porque esas tienen una forma especial, o correo electrónico o carta certificada si el demandado no ha comparecido en el juicio. ¿Excepto la sentencia, profe? Y la resolución que ordena la comparecencia de las partes. Se notifican por correo electrónico, ¿cierto? O por carta certificada si el demandado no ha comparecido. Entonces, todo lo que se dicte en las audiencias es por el solo ministerio de la ley se entiende notificado. A menos, insisto, que se ordene la comparecencia de las partes, que no haya ido. Que no haya ido, lógicamente. No fue el demandado, no tiene fijado correo electrónico, ni nada. No fue el demandado, yo le tengo que notificar por carta certificada que tiene que ir. ¿Cuándo va a ser esto? Normalmente es en la audiencia preparatoria, porque yo lo estoy citando a él a confesar a la audiencia de juicio. No lo llamemos confesar, porque nuestra ley no es confesar, sino que para que ustedes me entiendan. Después lo vamos a ver con detención eso. Se llama declaración de parte, ¿no? Es parecido a la confesión, pero no es lo mismo. Tiene unas diferencias. Dijo en la preparatoria, ¿cierto? Claro, la en la preparatoria yo voy a citar la parte a declarar, pues a confesar, a la de juicio. Ahora, ¿dónde yo voy a dictar la sentencia? Puede que sea la preparatoria o puede que sea la de juicio, dependiendo del caso particular. Normalmente va a ser en la audiencia de juicio. Puede que yo, en esta audiencia de juicio, dicte sentencia de inmediato. Después vamos a ver, cuando veamos el término de todo el procedimiento, que el juez puede dictar audiencia, sentencia en la audiencia. Claro, puede serlo. En ciertas situaciones particulares lo puede ser. ¿En la preparatoria? Claro, y lo que pasa es que en la preparatoria tienen que estar todos de acuerdo para ello. Entonces ahí se notificaría ante pleno en la audiencia. Si falta uno, no puedo hacer la audiencia de juicio al tiro. Tengo que hacer audiencia preparatoria y en la de juicio, ahí yo ordenaría notificar a las partes por carta certificada si es que el demandado no fue. En la preparatoria, normalmente, si el demandado no va y la parte me pide citarlo para confesar, tengo que notificarle por carta, a menos que haya fijado correo electrónico. Si fijó correo electrónico, se lo notifica por correo electrónico. Pero no puedo notificarle por el estado diario, porque ordena la comparecencia de la parte. ¿Ya? Así que lo que yo le dije ahora no está en la ley, hay que complementarlo en ese sentido. Lo que se dicta en la audiencia preparatoria y en la audiencia de juicio, todas las resoluciones que se dicten tienen que ser, se tienen notificadas de pleno derecho. ¿Ya? No requieren notificación especial. Profesor, el control que tenemos el próximo lunes, ¿va a ser escrito o va a ser de control el próximo lunes? Sí. Por escrito. Hay un control, ¿eh? No vayan a salir de nuevo, que hagan otro, que hagan otro, que hagan otro, que hagan otro. No, ya. Ya no hay exámenes de nada, así que. Por fiable, llegaban los decretos de la cuestión. Que tiene que ser uno, hagan otro. Uy, estaba con el decreto así encima ya. Ya. Es uno nomás por ser así, para que no me lo pida tanto. ¿Y el solemne? ¿Seré yo, señor? ¿Y el solemne va a ser escrito igual, profe, o oral? Debería ser escrito, lo que pasa es que acuérdense que el profesor, eso es que después nos da las instrucciones y cuando dice que son pocos alumnos, nos dice hágalo por escrito o hágalo oral. No, oral. ¿Ya? Tanto que sufre si después van a tener que estar haciéndolo oral ahí en la audiencia. ¿Qué le va a decir al juez? Hágame el juicio y no. Lo que pasa acá, si no es el tema de la oralidad, el tema de la acá, no, que le ponen un examen el lunes y luego le ponen el miércoles y después el viernes. Tenemos 3 semanas, ¿no? Y eso no es posible. Aparte hay que entregar las fichas, ¿no? Oh. Ya. ¿Verdad? Así que ojo con esto, ¿eh? Aquí está como sintetizado. Recuerden que yo les dije algunas cosas complementarias. Vea bien la norma, porque esto no está de la misma forma. Es como un resumen, bien extractado. Sí. No, van a tener dos fines de semana, o sea, dos clases. Tenemos tres. Tres esta semana. Primera clase. Profe, tenemos tres encontrones esa semana. Que llegué un poquito tarde, hasta que el día no va a estar. Dijo que había dos semanas que no iba a ser. El día 16, que yo todavía no sé si se van a hacer clases aquí o no, porque me decían los alumnos de la tarde. ¿Sándwich o una cosa así? Que todavía no le han dicho nada, pero la otra vez dice que hicieron, que les permitieron hacer una ramada y que dio la escoba porque había clase. Por un lado, a uno le dijeron clase, a otro no hicieron clase, y hicieron una media fiestoca abajo, y la carne dice que el olor asado que entraba para acá, para la sala, que la pura escoba. Y yo le decía, no, me dijo que fue un desastre. Fue un desastre, y yo le dije, ¿cuál fue el desastre? Yo no le veo nada. ¿Qué pasa? ¿Un burgoño no tenía nada abajo? Sí. No sé lo que pasó, pero me dijeron que estuvo re buena la vuelta. O sea, bueno, yo decía, no, profesor, fue un desastre. Yo dije, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tipo es eso? No, unos alumnos de... ¿Ya quieren quedarte aquí? Sí. Ya. Entonces, la próxima, el control va a ser en la segunda hora, así que vamos a pasar la primera hora clases. Por favor, no me saquen la otra vez con que usted dijo que no había. Se va a hacer clase desde las 7 hasta las 8 y media, más o menos, por ahí, ¿cierto? Donde termina la primera hora. Y luego nos tiramos con el test. ¿Qué les parece? A las 8 y media. ¿Y el test hasta dónde llega hasta acá? Hasta aquí, hasta las notificaciones. Entra todo hasta las notificaciones. A las 3:37. ¿Ya? Ya. Ya, pues, ya que empezaron de pleno derecho a guardar los cuadernos y todas esas cosas, supongo que terminaré las clases. Eso de oficio. Ya, nos estamos viendo entonces el próximo lunes. Ya, después que no quieren, que se queden ni nada.